llega a un espacio donde la pasión del jazz se encuentra con la música latina. Bienvenidos a la hora del Latin Jazz. Un viaje sonoro a través de los grandes exponentes de este vibrante género. Con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear, encontraremos aquí historias, música y mucho swing. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de Latin Jazz. Soy Jorge Palacios Alvear y hoy vamos a seguir explorando los sonidos que han dado vida a este género fascinante. En este episodio nos enfocaremos en la evolución del Latin Jazz y cómo ha influido en otros estilos musicales, fusionando ritmos para dar lugar a piezas inolvidables. Así que prepárense para un viaje sonoro lleno de historia, improvisación y mucho sabor. Comencemos. El Latin Jazz ha sido impulsado por grandes innovadores que lograron mezclar diferentes géneros y estilos para crear nuevas sonoridades. Comenzamos con un verdadero pionero, Eddie Palmieri, conocido por su maestría en el piano y su espíritu revolucionario. Palmieri ha llevado el Latin Jazz a nuevas alturas. Ismael Quintana vocaliza una descarga de 9 minutos en el tema Azúcar, lo que en su época era audaz y poco común, dado que las grabaciones solían durar entre 2 o 3 minutos. En este tema resalta el solo de Eddie Palmieri, quien marca el ritmo con su característico montuno tocado con la mano izquierda, mientras improvisa con la derecha, un sello distintivo de su estilo. También destaca el contrapunto de los trombones de Roger y Rodríguez, junto con la flauta de George Castro, que complementan la complejidad y riqueza musical de la pieza. Disfruten entonces de Azúcar. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Thank you. mí, azúcar es para ti, azúcar, bom, bom, bom, azúcar, bom, bom. Continuamos con Paquito de Rivera, un virtuoso del saxofón y el clarinete, que ha logrado integrar elementos del jazz tradicional con la riqueza rítmica de la música afrocubana. Su pieza, To Brenda With Love, es un excelente ejemplo de cómo la melodía y la improvisación pueden coexistir en armonía dentro del jazz. A continuación el tema Tu Brenda With Love, Paquito de Rivera. Thank you. Pérez en el saxo tenor, a presentar a toda la orquesta. Segundo Mijares, saxo tenor. Juan Ramón Callejas, saxo alto. Román Filiu, saxo alto. Rafa Serrano, barítono. Denis Cuní, trombón. Julián Ferrer, trombón. Norman Ho, Roberto Pacheco, Manuel Machado, la trompeta, Fernando Hurtado, en la trompeta, Raúl Gil, la trompeta, Antonio Jiménez, trompeta, Jorge Pico, la batería, Juan Viera, en los cueros, la conga, Reinier Elizalde, en el contrabajo, Ariel Hernández, en el bandoneón, Toño Miguel, en el contrabajo, a ver si está por ahí, Toño. Alex Brown, en el piano. Y el maestro José Rivero, en el piano. Es el turno de Mongo Santamaría, un percusionista legendario que llevó los ritmos afrocubanos a lo más alto del jazz. Su versión de Watermelon Man, originalmente compuesta por Herbie Hancock, se convirtió en un clásico de Latin Jazz, demostrando cómo un groove contagioso puede transformar por completo una composición. disfruten a continuación Watermelon Man, Mongo Santa María. Jazz ha sido un terreno fértil para la experimentación y la fusión con otros géneros. Uno de los ejemplos más claros es Bacalao con Pan, que fue compuesto por Chucho Valdés e Ira Quere. Fue el primer gran tema de la orquesta Ira Quere. La versión original del tema fue grabada en 1973. A continuación, Bacalao con Pan, con Chucho Valdés. Thank you. Otro tema que marcó una época en la evolución del Latin Jazz es Song for My Father, del pianista Horace Silver. Esta pieza muestra una clara influencia de la música brasileña y afrocubana en su construcción melódica, creando un sonido cálido y envolvente. Disfruten del tema Song for My Father, Horace Silver. Thank you. Seguimos disfrutando de la hora del Latin Jazz. No te despegues, que aún tenemos más ritmos electrizantes y clásicos inolvidables. Prepárate para seguir vibrando con lo mejor del Latin Jazz. Escucharemos Samba for Carmen de Paquito de Rivera, una composición que refleja la conexión entre Latin Jazz y el ritmo vibrante del samba brasileño. Paquito de Rivera es un maestro en la fusión de géneros y esta pieza es un claro ejemplo de su virtuosismo. Disfrutemos entonces del tema Samba for Carmen. Paquito de Rivera. Thank you. Para cerrar el programa de hoy, exploraremos algunas piezas que muestran la vigencia del Latin Jazz en la actualidad y su legado dentro de la música global. Comenzamos con Caravan, composición de Duke Ellington, en la versión del compositor, arreglista y director de orquesta estadounidense John Wasso. Disfruten Caravan. Ahora seguimos con María Cervantes de Tito Puente, uno de los grandes percusionistas de todos los tiempos. Este tema es una demostración de su virtuosismo en el vibráfono y de la importancia de la percusión en el Latin Jazz. A continuación, María Cervantes, Tito Puente. Thank you. Y ahora escucharemos Blue Bossa en la interpretación de Joe Anderson. Esta pieza combina la estructura del jazz tradicional con la esencia rítmica de la música brasileña, consolidándose como un referente en la fusión del jazz latino. Escuchen Blue Bossa, Joe Anderson. Thank you. Y para finalizar nuestro recorrido de hoy, escucharemos La Comparsa en la interpretación de Bebo Valdés. Esta pieza, con su delicado piano y su profundidad melódica, es una muestra de la sofisticación y la elegancia del Latin Jazz. Y así concluimos otro episodio de La Hora del Latin Jazz, un recorrido por la historia, la evolución y la riqueza de este género vibrante. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Soy Jorge Palacios Alviar. Me pueden contactar por swingradiotv@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio con más clásicos, más historia y más pasión por el Latin Jazz. Hasta la próxima y los dejo con Blue Bossa.